Hola, mi nombre es Luis Alberto Sánchez Morales y les doy la bienvenida a este podcast denominado Tareas de cada funcionario de casilla. Como ya hemos visto en el punto anterior, la casilla está compuesta por un total de 7 ciudadanos, 4 propietarios y 3 suplentes generales. A continuación, especificaremos las tareas de cada uno de los ciudadanos que participarán el día de la jornada electoral, recordando que la jornada electoral consta de las siguientes etapas: instalación y apertura de la casilla, recepción de la votación, cierre de la votación, escrutinio y cómputo, integración de los expedientes, publicación de resultados, clausura de la casilla y remisión del paquete electoral a los consejos distritales. Ahora veremos cuáles son las atribuciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla en general y las específicas para cada ciudadano que las integra. Empecemos con las generales. Instalar y clausurar la casilla en los términos del código. Recibir la votación. Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación. Permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura y las demás que les confiera el código y disposiciones relativas. Atribuciones de los presidentes. Son atribuciones de los presidentes de las mesas directivas de casilla: 1. Como autoridad electoral, presidir los trabajos de la mesa directiva y velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el código a lo largo del desarrollo de la jornada electoral. 2. Recibir de los consejos distritales la documentación, útiles y elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla y conservarlos bajo su responsabilidad hasta la instalación de la misma. 3. Identificar a los electores en el caso previsto en el párrafo tercero del artículo 264 del código. Esto se refiere a que los presidentes de casilla permitirán emitir su voto a aquellos ciudadanos cuya credencial para votar contenga errores de seccionamiento, siempre que aparezcan en la lista nominal de electores con fotografía correspondiente a su domicilio. En el caso referido en el párrafo anterior, los presidentes de casilla, además de identificar a los electores en los términos del código, se cerciorarán de su residencia en la sección correspondiente por el medio que estimen más efectivo. 4. Mantener el orden en la casilla y en sus inmediaciones con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario. 5. Suspender temporal o definitivamente la votación en caso de alteración del orden o cuando existan circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la seguridad personal de los electores, de los representantes de los partidos o de los miembros de la mesa directiva. 6. Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden, impida la libre emisión del sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los partidos o de los miembros de la mesa directiva. 7. Practicar con auxilio del secretario y de los escrutadores y ante los representantes de los partidos políticos presentes, el escrutinio y cómputo. 8. Concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente al Consejo Distrital la documentación y los expedientes respectivos. Y 9. Y el punto número 9 es fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de cada una de las elecciones. Son atribuciones de los secretarios de las mesas directivas de casilla: 1. Levantar durante la jornada electoral todas las actas que ordena el código y distribuirlas en los términos que él mismo establece. 2. Contar inmediatamente antes del inicio de la votación y ante los representantes de los partidos políticos que se encuentren presentes, las boletas electorales recibidas y anotar el número de folios de las mismas en el acta de instalación. 3. Comprobar que el nombre del elector figura en la lista nominal correspondiente. 4. Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los partidos políticos. 5. Inutilizar las boletas sobrantes y las demás que le confiera este código. Son atribuciones de los escrutadores de las mesas directivas de casilla. 1. Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna y el número de electores que votaron conforme a la marca sentada en la lista nominal de electores, cerciorándose de que ambas cifras sean coincidentes y, en caso de no serlo, consignar el hecho. 2. Contar el número de votos emitidos en favor de cada candidato, fórmula o lista regional. 3. Auxiliar al presidente o al secretario en las actividades que les encomienden y 4. Las demás que les confiera el código. Por último, es muy importante que sepan las funciones de cada uno de los integrantes de la mesa directiva de casilla, ya que puede ser que les toque desempeñar cualquiera de los roles descritos. Esperando que esta información haya sido de utilidad para ustedes, me despido de momento, no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes en el blog Capacítate para la selección para las elecciones.blogspot.com y en mi correo electrónico lic.smorales@gmail.com y smorales-luis@hotmail.com. Por su atención, muchas gracias y que tengan ustedes un excelente día.